era paleozoica. Los mares del Cámbrico eran acogedores y templados. En este periodo el contraste era inmenso, entre una tierra aún desierta y de lava, y un mundo subacuático lleno, en cambio, de vida. Una verdadera explosión marina, que dio origen a los primeros invertebrados. Moluscos primitivos como almejas, caracoles, pulpos y calamares, braquiópodos, equinodermos, como las estrellas de mar. Una gran variedad de esponjas, corales, anémonas, medusas, artrópodos como los trilobites y a los primeros vertebrados acorazados, los peces agnatos sin mandíbulas. Los productores eran las algas. Lo peculiar de dicha explosión no se refiere solamente a la proliferación de especies de una misma clase, sino a la aparición conjunta de casi todos los grupos de animales conocidos, fenómeno que nunca volvió a repetirse en la historia de la vida del planeta. Algunos de aquellos organismos de cuerpos blandos del Precámbrico incorporaron exoesqueletos de carbonato de calcio. A principios del período Cámbrico, aparece la pequeña fauna conchífera, con diminutos caparazones de forma variable, conos rectos o enrollados. Entre los principales representantes de las faunas cámbricas, encontramos a los trilobites, que debido a su exoesqueleto, se han preservado en yacimientos de todo el mundo. No han dejado descendientes, solo los conocemos por fósiles. Entre los moluscos, los cefalópodos estaban recubiertos por conos alargados, rectos o curvos, con una sucesión de cámaras internas limitadas por tabiques. Fueron las formas de mayor tamaño en su tiempo, ya que sus conchas podían medir de 5 a 6 metros. Los parientes modernos de los cefalópodos incluyen al célebre Nautilus, de aspecto semejante, así como los pulpos, calamares y sepias, que lucen bastante diferentes al haberse despojado del cono. Otro grupo de cefalópodos, los amonites, iniciaron su historia en el Paleozoico y perduraron durante un lapso de más de 300 millones de años, hasta fines de la era Mesozoica, cuando desaparecieron definitivamente. Entre los vertebrados marinos, los peces óseos y los tiburones continuaron su expansión. El período devónico se conoce como la Edad de los Peces. Mientras, en la atmósfera, continuaba acumulándose oxígeno y se estaba formando el escudo de ozono, que haría posible a la vida salir del agua, después de 3.500 millones de años de evolución sumergida. En los mares, en esta fase, se están poniendo a punto determinadas máquinas que se revelarán adecuadas para el desembarco. Subir a tierra firme, en efecto, significa cambiar verdaderamente de planeta. No solo porque se pasa del agua al aire, sino también porque se cambia de gravedad. La colonización del ambiente continental fue selectiva. Solo algunas especies sufrieron los cambios necesarios que les permitieron invadir un ambiente tan distinto al marino. Durante el período silúrico superior, hace 420 millones de años, las plantas primitivas robustecieron sus tallos y desarrollaron raíces que las transportaron a la Tierra Virgen. Los musgos y líquenes fueron las primeras formas vegetales que se desarrollaron en tierra firme. El triunfo de la vegetación terrena ofrecía un medio nuevo con alimento sustentable. En el Devónico Superior, la flora ha cambiado notablemente. Se forman densos bosques de progimnospermas, gimnospermas que incluyen a las coníferas, helechos arborescentes de varias decenas de metros de altura, y equisetos o cola de caballo. Los licopodios arborescentes alcanzaron los 30 metros de altura, y sus troncos llegaron a medir 2 metros de diámetro. La evolución de las plantas siempre estuvo acompañada por la de los insectos, y este fenómeno es el ejemplo típico de lo que se conoce como coevolución. Los insectos del Devónico fueron formas ápteras, es decir, sin alas, y es posible pensar que las alas no eran necesarias, porque las primeras plantas eran de poca altura. A medida que se desarrollaron los grandes bosques de fines del Paleozoico, los insectos adquirieron alas, aunque en ese tiempo no se plegaban. En algunos casos, estos alcanzaron tamaños gigantescos, como las libélulas, de hasta 75 centímetros de envergadura, y algunas cucarachas, que llegaron a medir 10 centímetros de largo. El Devónico fue un período muy inquieto para nuestro planeta. Los movimientos de la corteza terrestre produjeron en aquella época verdaderos alzamientos de los fondos marinos, que emergieron como bandejas perdiendo toda su agua. En una región rica en charcas próximas entre sí, se favoreció el paso del agua a tierra firme, mediante el nacimiento de esos órganos respiratorios fundamentales que permiten captar oxígeno, no ya del agua, sino directamente del aire. Los pulmones. Es el momento en que están a punto de entrar en escena los antepasados de aquellos que se convertirán en los grandes protagonistas de la vida de la Tierra. Los vertebrados. Los peces desarrollaron pulmones por la periódica reducción de agua oxigenada y la evaporación de las masas acuáticas en las que vivían. Y más tarde, con miembros, pudieron moverse por la superficie de la Tierra. El Eutenopterón, animal acuático con marcadas características de pez, sería el antepasado de los primeros anfibios. El Ictiostega. Los descendientes de seres como este progresaron, y de ello resultó la edad de los anfibios. La evolución originó formas muy insólitas, como el Ceimouria, que a pesar de ser un anfibio, se asemeja a un dinosaurio en miniatura, una especie de pequeño cocodrilo de largas patas, de medio metro de largo aproximadamente. Una conquista llena de dificultades, pero también de ventajas. Anfibios gigantescos se arrastraron y movieron torpemente por la tierra, pero estuvieron sujetos al agua a consecuencia de su método de reproducción, el desove, la incubación y la apertura del huevo, que dependían del líquido elemento. Fruto del calentamiento general fue la disminución continuada de las lluvias, que puso en peligro los nichos de los anfibios. Para llegar a terrestre, se precisó una adaptación colosal, el desarrollo del huevo amniótico, que podía resistir los ataques perjudiciales del ambiente terrestre, gracias a un duro cascarón. En sentido estricto, dejaron de ser anfibios para transformarse en los primeros reptiles auténticos. En lo recóndito de los bosques pantanosos, el calor creciente del sol matinal hacía que una bruma inquieta brotara de la humedad condensada la noche anterior. Quieto, con el cuerpo plano y las patas abiertas a los lados, un minúsculo reptil, el Ilonomus, que los paleontólogos consideran el probable eslabón de unión entre dos mundos, el de los anfibios y los reptiles. Es el más completo reptil antiguo encontrado. Otro reptil, el Chelicnus, que data de unos 280 millones de años, ha dejado huellas encontradas en un terreno arenoso de la provincia de Mendoza. La invasión de reptiles en la Tierra estaba pronta. Representa el fin de la era paleozoica, y con ella, la gran extinción de los invertebrados, entre ellos, los trilobites.